En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, valoramos el aporte de las radios comunitarias a la circulación de voces plurales y diversas. Soy Susana Capriles Rojas, directora de Radio La Voz de Paine, y queremos hacer llegar un saludo en el Día Mundial de la Prensa. Somos una radio comunitaria que está al aire desde el año 2008 y surge como una iniciativa de hombres, de mujeres, de jóvenes que queríamos aportar a la construcción de un Paine distinto. Un Paine donde fuera quedando atrás el inquilinaje y el clientelismo como forma de relacionarnos con el poder. Nos asistía en ese entonces, y nos asiste todavía, la profunda convicción que un medio de comunicación tiene un rol social, y de este modo, como medio, hemos estado acompañando a las comunidades en sus diversas luchas, pues pensamos que una radio comunitaria debe ser agente de cambio y contribuir de esta manera a las urgentes transformaciones que requiere nuestro país. La Voz de Paine no solo concibe la comunicación y la información como derechos, sino que se posiciona su trabajo, su quehacer radial, al servicio de los derechos sociales, políticos, medioambientales de las comunidades. Radios comunitarias, multiplicidad de relatos para ampliar las miradas. Un aporte del programa Radio Escuela de la Subdirección de Cultura de la Municipalidad de Santiago, la Asociación de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Chile.